CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la sexta, duodécima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de la nave María Tijuana, comunicado de la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, hijos de la chingada! ¡Chingada, madre! Bueno, aquí estamos. A veces estamos de mal humor. ¿Qué están haciendo? Usted, dígame que usted está de mal humor y estaremos coincidiendo casi todos los tripulantes de la América. ¡Sí, estoy de mal humor! Estamos de mal humor, ¿eh? Así, ¡estoy harto! Bueno, sí, totalmente harto. De todo podríamos decir todo. De todo, sí. De todo estamos hartos. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a la tripulación de esta nave que nos tiene hartos. La María Tijuana es su nombre y en el piloteaje de la misma que nos dio el sí. Del espacio está el sonriente, el capitán Roger Vinilo. ¡Eh, por Dios! No puede estar tan sonriente todo el tiempo. Es increíble. Dos días ya. Sí, somos el colmo de la histericia, capitán, compréndanos. Hoy que está sonriendo, no con otra cara. Es verdad. Sí, vuelva ese gris, tristecio, tristacio, sí, sí. Tristán, que lo suele acompañar. Bueno, nada más y con ellos presentamos ahora a la tripulante femenina, la más bella de todas. Sí, sí. La más, bueno, todas esas mamás. Siempre está bella. Y todas esas cosas. Y un aplauso. Sí, aplauso. Está fuerte. Él tiene las tetas como siempre. Está fantástica. Yo estoy harto. Sí, gracias. A los maridos entonces. Bueno, muda. Basta, muda. Sí, estamos cansados. Estamos más cansados. Más que los peines no, queda bien igual. Bueno, no, básicamente, presentamos ahora a... Está mejor, mírela. Sí, no, es increíble. Es increíble lo que es el amor, muda. Vamos a presentar ahora al tripulante más importante de esta nave. Sí, siempre sí, el más importante. Todos somos reemplazables, menos él. Sí, que ¿no? Sí. Así que a partir de hoy, el Mico... No sabemos nada, pero siempre, Mico, claro, efectivamente. Sí, Mico, bueno, eres tú. Pero eres tú, al carajo contigo. Eso es lo que importa. Ah, estamos, y tú también estás harto, me parece muy bien. ¡Bingo! En sintonía general a través de los planetas y circundando el sistema solar y más allá de todos los horizontes que hayan visto, vamos a surfear el pavimento, a sanar nuestras heridas y a brincar el tiempo. Vamos a pedir velocidad, a trepar al viento y vomitar serpentinas y confeti. Vamos a tatuarnos el sol en la nuca y a pedir más noches de truenos y relámpagos. Vamos a patear las botellas vacías y a cabalgar los cementerios de automóviles. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Milton es ahí de la capital del viento en el Perú, desde Juliaca. ¿Qué quieres, Milton? Milton tiene nombre de jugador de fútbol brasileiro. No, va a cantar Coquinho. Sí, va a cantar Coquinho. ¿Por qué, Milton, tú has osado tener nombre de jugador de fútbol brasileiro cuando en realidad estás en el Perú, Milton? Claro. Eso está muy mal, ¿eh? Bueno, congratulations, por supuesto, programa. Ustedes son de la recanchin pim pim pam puta madre. Dice, ¿por qué mierda son tan malcriados, huevas? Hablan mierda, puta, no tienen diccionario. Bueno, para contarnos cosas que nosotros ya sabemos, amigos. Milton, mejor te das la media vuelta y te vas que te lleve al viento, ¿eh? Soy Fred, me gusta su programa, me gustaría que me envíen programas de rock. Damas y caballeros, enviamos programas de rock a domicilio. Sé que sí, son muy caros. En cualquier parte del planeta donde estés, ten tu programa de rock en caso de que el mundo se desintegre por solo la suma de $10,000 al mes. Presentamos las rolas que quieras. Las rolas que a ti te gustan, tú las eliges, nos mandan la lista y nosotros salimos por tu conversor de audio MIDI super extra largo diciéndote: esto es rock and roll, Boragaiken. Sí, disfruta y métetelo por donde se quepa. Hola, me llamo Raúl y soy de azul. Claro, claro, bien, claro, señores. Perfecto, eso es lo que estamos buscando aquí. Gente de azul que se llame Raúl. Gente de Nicaragua que se llame Managua. Póngale. Gente de México que se llame Hermigio. Póngale, que no rima, pero no conocemos ningún Hermigio. No. Si hay algunos, sí, por claro, por favor, solicite su cupón. Bueno, esto es en Argentina, ¿verdad? Provincia de Buenos Aires. Estaba re aburrido en el ciber y digo, le voy a escribir a estos panchos que me hacen cagar de la risa todas las noches. Bueno, está bien, Pancho. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, no haría una mierda. Bueno, para gastar, muda, por favor. Claro, ni siquiera los imprimas. Claro, directamente podemos utilizarlo como papel reciclado. Bueno, pero el no hacer así. Nada, es hacer algo. Es el hacer, no hacer nada, claro, ¿no? Póngale. Esto es filosofía pura aplicada a Raúl, que es de azul. Que lo más inteligente que fue de todo el mensaje Raúl fue Raúl ser de azul, ¿no? Porque es más, no sabemos ni siquiera si es de azul, ni se llama Raúl. Pero bueno. Pero le pareció chingón que combina. Sí. Dice, bueno, manden saludos para la casa del exorcista donde vivo con otros pibes que estudian. ¿Y qué estudian? Bueno. Estoy en exorcismo, ¿no? Qué chingón. Bueno, nunca, ¿cómo es eso? Bueno, gracias, cabrón. Saludos. Sí. Julio Pachón Herrada es de Puebla, México. Julio Pachón Herrada. Escúchame, güey. Un buen spam para él. Sí que sí. Es el test de perversión. Que te ponga ahí test de perversión y él garantiza que tú lo abres para ver qué tan perversín eres. Puede ser. Nosotros sí. Saludos a la María Tijuana. Llevo un mes escuchando el programa y está chingón. Estoy de acuerdo con el señor Artija en que Molotov y Babasónicos son fresas y cantan chingo. Yo no dije eso. Dice, no, sí que no. Usted dijo Babasónicos es una banda fresa, sí. Pero está chida, ¿verdad? Pero está chida. Y bueno, sí. Y él dice, pero cantan chingo. Que mira, se cantan, son recitales bien largos. Son conciertos que duran meses, ¿no? Bueno, cantan chido. Quiso decir Jaeger, que dice, me gustaría que el señor Artija cuente más historias del niño elefante. Ah, hoy no tengo ganas. Quiere que usted se repita ad nauseam, por ejemplo, que cuente historias que ya ha contado. No. Porque hay gente que no conoce la niña de dedos de Mota. Ah, lo lamento. Sí, bueno, forma parte de los mitos urbanos. Sé que sí. Y tendrán que buscar algún viejo oyente que les diga cuál es la niña de dedos de Mota y seguramente le contaré la historia tergiversada, porque así es la historia a través de los tiempos, ¿no? Sí. Así son los héroes nacionales, que, bueno, y que sí, a medida que pasa el tiempo, bueno, va creciendo el mito, ¿no? Osmano, deja de hablar y pon posmúsica, dice. Man, la música que espero, carajo. ¿Y cómo podemos adivinar la música de tu espera, claro, carajo? Puede ser esta. A nosotros no nos gusta, ¿eh? No, pero oye, quizás estás esperando esta. Podría ser, pero no, tampoco tenemos ganas de ponerla hoy. Es imposible, amigos, hay un grupo de ponerla científicos. Sí tenemos ganas, pero... Sí, de... No de la canción. Está bien. Las rolas no. Hay un grupo de científicos de Massachusetts, de la tecnológica, que tratan de adivinar lo que la gente quiere escuchar. Pero todavía no dio resultado. Hay así como un amplio espectro. Dice, a ver, mamones, ¿quieren escuchar esto? Luego de que le repitieron 168 veces, está primero en todos los charts. Y los mamones hacen así con la cabeza, con la oveja. Dice, sí, es justo lo que quería pero escuchar, güey. No quieren escuchar porque eso. Ya no quieren escuchar. Solo la gente quiere escucharse ella misma. ¡Ey, cabrones! Que, bueno, ¡escuchen! ¡Escuchen! Justamente llega Tom York, pero es Tom York Jr., Hola, y dice, bueno, desde Tandil, Argentina, hola, les habla Tom York Jr., dice, es la primera vez que escribo, hace poco que sintonicé el programa y la verdad está muy bueno, y lo que me da en la madre, o lo que me hincha las pelotas es tener que ver la TV, tantos grupos de mierda, dice, y tantos putos en este mundo, como David Bisbal, Cristian Castro, Pablito Ruiz, últimamente, hay que hacer algo, dice, no sé qué pretende hacer, ¿qué? Deja de ver televisión, güey. Claro, cabrón. Es muy fácil. ¿Qué quiere salir? Que una especie de cruzada musical, ¿no? Ah, póngale, así como en la época de los cruzados, pero salen con un disco de vinilo en el pecho a decir, ¿dónde está los herejes de la música artística del mundo? Bueno, no sé. Lo estuvieron siempre también. Claro, sí, históricamente. Sí. Cuando estaba el Elvis Presley, había otro mamón que ahora no recordamos. Elvis Presley mismo. Ya Elvis Presley mismo en sus partes mamonas, ¿verdad? Póngale. Vestido de militar y sigue haciendo claro. El rock de no sé estaba qué carajo. Estaba Jerry Lewis. Claro, estaba Jerry Lee Lewis, que ya estamos hablando de otro personaje, ¿no? Bueno, para desmierdizar la música, ¿qué se puede hacer? Dice, saludos para la gente allá no escucharlos, en el Perú. No comprarlos. Ya que soy de allí. Apagar todas esas radios. Sí, apaguen no, todas. No, quise decir eso, porque hay radios que salimos en que, supuesto, se pasan mamoneadas de eso. Sí. Y en otras se escucha buen rock and roll, buena música, buen gótico, buen merol. Bueno, nada, cada uno con sus gustos, ¿verdad? A nosotros, por lo menos hasta un momento, no ha venido a tocarnos la puerta David Bisbal. Póngale. Con su... con sus rulos. Con sus rulos, ¿no? Y con su impresora. Ah, a decir, sí, no, sí, quiero que los obligo a escuchar mi música, chavales. Hasta el momento no ha venido. Hasta el momento no. El día que venga, bueno, probará un bat de béisbol que tenemos aquí. Póngale, preparado, sí, para esas vicisitudes. Pero hasta ahora no nos molesta. No. En el momento que nos moleste, bueno, ya, pero lo que pasa es que sí, este amigo está diciendo, pues se te meten, aunque tú no quieras, se te meten. Y bueno, cierran las puertas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué onda, tripulante? Les escribe el Chispa. El Chispa adecuada, recuerda este muchacho. Sí que sí. Dice, desde la hermana República de las Tunas, o sea, San Luis Potosí, México. Para decirle que por fin puedo volver a escucharlo, ya que mi pinche jefe nos quitó la internet. Lo bueno es que está bien pendejo, ya que dejó la contraseña escrita en un papel en un escritorio. ¡Ja, bingo! No, güey, eso es una trampa. Un jefe no puede ser tan mamón. De dejar en una cartulina. Sí que puede. Sí, pues sabemos que porque es jefe, ¿verdad? Exacto. Pero pues, haber dejado en una cartulina blanca, escrito en negro, en un tamaño, póngale, Time New Roman 14... 2856WK28. ¿Puede haber hecho eso un jefe? Yo creo que sí. Para mí es una trampa, güey. Ten cuidado igual. Por favor, mande un chinga a su madre para él y de paso para todos mis compañeros de trabajo. Sí, será un placer. El tamaño de las pendejas que digan hoy, dice. De las pendejas que digan hoy. Ah, bien grande, Chispa adecuada. Un abrazo y para tu jefe y todos tus compañeros. ¡Chinga a su madre! En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloquen la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Julio César Ríos Herreras del DF mexicano. ¡Ah! ¡Hola, Julio César! Solo quiero decirles que mando saludos al señor Lagartija porque es un pinche mono, mamón y cagón. Usted no es mono. ¡Yo no soy mono! Bueno, pero le dirá así como una especie de mono, ¿verdad? Una botarga. Una mentada de madre a él. Ha llegado agresivo este güey. A ver qué le pasa. Dice al presidente Vicente Fox. Dice, y al ratero de Bejarano. Y bueno, y a todos unos hijos de su puta madre, culeros, mamones. Y al chapulín colorado. Se parece al señor Lagartija. ¡Ay, carajo! Ya lo han comparado con el gordo por ser con el chapulín. Sí que sí, por Dios. No le queda nada. ¿Por qué la gente es tan agresiva con el señor Lagarto? ¿Eh? ¿Cuándo hay? Pero con el chapulín colorado. Está bravo, ¿eh? Ahora diga, no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia, hijo de puta! No se parece, güey. Albert es de Terraza. No es Albert Pla, ¿eh? Es Albert nada más de Terraza, España. Ah, hablando de Albert Pla, le han mandado al Mico una fotografía de Albert Pla. Sí que sí. En un concierto que había una mujer en pecho que tocando la tecla, ¿verdad, Mico? Sí. No está mal Albert Pla. Un poco aburrido. Te escuchas un concierto de Albert Pla, puede que puedes te quedes dormido, morir, sí. Pero está bien, ahí está Albert Pla, el amigo catalán, ¿eh? Esto lo mandó el tigre catalán, ¿eh? Oscar, ni hablar. Pero este es Albert, está en Terraza, justamente Cataluña, España, y dice, un día antes que el mundo se desintegre, comerme una cazuela llena de caracoles picante cocido con tomate y una garrafa de vino. Ah, un cibarita, ¿eh? Ah, manjares, Albert, ahí te mandamos un saludo. ¿Cómo están tanto tiempo? No crean que no los escuchábamos, pero vieron... Ah, estábamos creyendo eso. Vieron cómo son las cosas. Esto está firmado, esto llega desde... Hola. ¡Hola, Barría! Y es ni más ni menos que David, Euge, Patricio y Alan. ¡Ah! ¿No? Un gusto a esta familia que hemos parido nosotros. Hemos transpirado en el parto de Euge, que estaba a kilómetros de distancia de su marido, que era casco de algo ahí justamente en Chipre. Sí, casco azul. Casco azul, y bueno, y ardió cuando él volvió luego de muchos meses. ¿Ya terminaron? No, todavía arde la habitación. Sí. Se mueve para aquí, se mueve para allá, toda la casa, ¿eh? Dice, ¿cómo están tanto tiempo? No crean que no los escuchan. allá, pero vieron cómo son las cosas. Sí, sí, sí. Vieron cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Cambian de forma. Las cosas cuadradas, por ejemplo, ¿cómo son? Se avejentan y se amamonan. Sí, es así, ¿no? Desde que volvió David, no voy mucho por el ciber. En realidad trata de ir, pero David no la deja. Le salen paños menores a la calle y le dice, agarra de vuelta. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos, morocha? Y la mete para adentro. Claro, increíble. Bueno, es casi el mismo tiempo que estuvo fuera. Sí, casi. Tiene que pasar más o menos eso como para... Para que entre en un periodo normal. Ya, le baja la temperatura a David y ya, ¿no? Bueno, encima cuando les escribí la otra vez, no sé si lo leyeron, porque la radio... Siempre leemos un mensaje, tiene la característica de Eugenia que nos ha caído chido. No sabemos por qué, ¿no? Porque en realidad los niños no nos agradan. No. Estamos en contra de las familias. Detestamos a la gente que se ama. Sí que sí. Pero bueno, no sé por qué nos has caído chingona, porque además... Debe ser por Patricio. Sí, por Patricio, por Rey. Patricio Rey. Sí, además porque ha compartido cosas muy íntimas con nosotros y estaba muy sola y luego nada, todas las cosas que le ocurrieron a esta aparte porque hemos pasado muy bien cuando no estaba tu marido. Ay, no quiero recordar esa noche de lujuria cuando Eugenia decía ay, mi soldado y esas cosas. Bueno, encima cuando les escribí la otra vez dice, no leyeron mi mensaje por la radio, no sé qué carajo hicieron los de la radio y no lo pasaban y repetían programas, una cagada, pero los escuchamos todos los días a pesar de que repiten los programas. Amigo de Cadena 103, ¿no ven que hay gente necesitada de escuchar? Sí que sí. Hay gente que, aunque usted no lo crean, amigos, quizás este no está siendo pasado porque está siendo repetido. Es posible. O quizás lo están escuchando varias veces. Uno nunca sabe porque queda en manos de las reproductoras sexuales, ¿verdad? Eso sí, es muy ácida la radio. La radio moderna es súper ácida. Así que bueno, pero hay gente que le encuentra diferencia un programa de otro. Sí, sí. Que es también sobrenatural, ¿no? Bueno, y no lo pasan, una cagada, dice. Repiten los programas, pero bueno, los escucho todos los días. Y nos cagamos de la risa, como siempre les digo, sigan así, David, Euge, Patricio y Alan. Lo que no sabemos es quién fue al ciber, porque esto lo firman todos. Claro. Pueden haber ido todo en familia. Acá fueron todos juntos. Pueden ser tan mamones de decir, hola, cuatro máquinas. No, una sola. Una sola. Es cada más mamón todavía. Una sola. Porque se leen los mails, sí, ¿no? Sí, las cosas. Dice, a ver los niños ¡qué buena imagen! No hay nada más lindo que la familia unida a través de internet. Ahí se ven, ¿eh? Y ustedes también sigan así. Ahora, no se reproduzcan tanto. Sí, sí. Digo, porque no sé cuánto el sueldo de un militar si da para mantener tanta boca que alimentar, ¿no? Hola, grandes locutores del mundo. Somos Marito y Jorge. Hola Marito, hola Jorge. Me encantó Marito. Saludos a todos los locutores. Marito, me imagino a alguien así con un pañalote y grande. No puede haber un Mario niño. No. Uno puede ver un bebé que se llame Mario. No puede. Hola, ay, qué linda la criatura, ¿cómo se llama? Mario. Es imposible, ¿no? Es nombre de viejo. Nacen grandes y con bigototes, sí, ¿no? Sí, sí. Es que le digan Marito. Bueno, dice, somos de Argentina. En primer lugar, quiero decirles que esperamos 48 horas, que esto vendría a ser 273 horas, porque hace rato llegó esto, para decirle a los paraguayos que Boca es el mejor. Ah, por eso el que ganó Boca, no sé qué mierda, por los penales, no sé verdad, abundancieri de la Zanaga, de la Zagarna. Dice, bueno, los escuchamos a través de Cadena 103 en Olavarría, Buenos Aires, y nos divertimos muchísimo, de verdad. Quiero enviarles un chistorete. Se llama Condones Olímpicos y dice así. Un hombre va caminando por la calle y se ve que en la vidriera un porno shop decía nuevos condones olímpicos, pruébelos. Entonces decide comprarlos para probarlos con su puta mujer, dice. Bueno, al llegar el marido se los muestra y le dice a su mujer, ¿qué pasó? Son los nuevos condones olímpicos, dice el tipo. Claro. Que había comprado los condones olímpicos. ¿Y qué tal? El tapatío rascahuele, ¿eh? No sé, otro mensaje. ¡Ay, mierda! No sé, a ver cómo termina esto. Entonces le dice, ah, tienes este que es medalla de oro, este que es medalla de plata y este que es medalla de bronce. Y el tipo, ah, me voy a poner un medalla de oro, ¿no? Y entonces la mujer le dice, no, ponte el medalla de plata. ¿Pero por qué el medalla de plata? A ver si de una puta menos llegas primero, le dice ella. Bueno, está bien. Claro, está bien. Estaba como el señor. Estaba mal, bueno, mujer. La mujer estaba mal, estaba enojada. Sí, sí, no, sí, que sí. No me vengan con condones y esas mamadas. ¡Hola, María Tijuaneros! ¿Cómo están? Alumno del sexto, dice. Marabatío, Michoacán, México, dice. Lo que me da la madre es que no pueda haber porno en lugares públicos. ¿Por qué no puedes ver? Pero puedes, amigo. Puedes. Dice, puta madre, ahorita estoy en ese tipo de lugar y sigues porno. Dice. Ah, ¿ves? Que la gente está... Está mal, la gente está mal. Mal, está mal. ¿Qué serán los gobiernos latinoamericanos? Yo creo que sí, tienen su gran culpa. Tienen su culpa, ¿no? Sí, sí, no se le puede desligar responsabilidad. Y los padres también. Y los padres. Que ven porno en lugares públicos. Claro. Carles de Juliaca, Perú, dice, bueno, me dan la madre los flacos que se creen la gran cagada, como Víctor. Nombre, estamos dando nombre, claro. Víctor se cree la gran cagada. Y debe ser flaco, sí. Y sí. Luisinho, es de Lima, Perú, ¿no? Y dice, todo el Perú es una huevada, porque el Perú y el presidente es una cagada. un verso, ¿no? Vale, bastante complicado y complejo. Dice: te quiero mucho, espero que consigas a alguien que te quiera y que vos la respetes en todo, pero fíjate bien, chau. Este es un mensaje que la exnovia de Adolfo le dejó al Adolfo. Ah, Adolfo, qué mal. El Adolfo ha perdido a su novia. Sí, ella se dio cuenta de que el Adolfo no iba a ningún lugar y dijo, que no. Que Adolfo era el Adolfo. Claro, que el Adolfo era el Adolfo y dijo, basta, basta, no quiero salir con un pedote, con alguien que no me respeta como mujer. Exacto. Que solo ve un culo armando en mí. Armando no Adolfo. Armando avioncitos. Que está armando avioncitos. Y entonces decía, ¿tú, qué soy para ti mi cuchicuchi? Le decía ella. Y decía, un culo, le decía Adolfo, y se tomaba una chela. Bueno, cuando uno pierde lo que tiene, es cuando se da cuenta que era lo que tenía. Claro. Y Adolfo ahora dice, no, era más que un culo. Era mucho más que un era culo. Era más que un culo porque caminaba, o sea que de hecho tenía piernas debajo del culo. Sí. Increíble. Y le va a encontrar una perfección. Besitos. Tenía o boca. Sea, era un culo con boca. Póngale, y además si se da vuelta tenía pechito, culo, teta, boca, pierna. Dice, era fantástico. Era casi una mujer. Era casi una mujer ideal. Pero se da cuenta ahora que la perdió. Sí, sí. Y le dejó esta nota. Te quiero mucho, espero que consigas a alguien que te quiera y que vos la respetes. Hace hincapié en vos la respetes. Sí. Se ve que Adolfo, vos no la respetabas. Bueno. Al leer esto me dio una de las peores ataques de pánico que vi en mi vida, culiao, ¿no? Dice, me arruiné mis dos últimas semanas en secundaria. Me di cuenta que hice todo mal y no hay vuelta para atrás. Dice, estoy muerto en vida, loco. ¡No, Adolfo! ¡Vos la respetes! ¡Vos la respetes! Adolfo, ¿sabes la de veces que quedamos muertos en vida y luego resucitamos? No pasa nada. No pasa nada. Otro culo cantará en ese granero. Sí, no todo está perdido en las líneas del señor. Las niñas del señor está todo perdido. Sí, está todo perdido por la sequía. Bueno, en tu vida. Sí, más palabras de aliento, ¿eh? No por mucho madrugar, se ve vaca en camisón. Que póngale, es, sí, esperanzas sí. Que le damos al Adolfo en este programa que se llama de autoayuda al oyente. Autoayuda al ojete. Sí, también. Si tu corazón arde, sí. Ve y recógelo. Claro. Recógelo. Si aún te late el corazón, sí. Es que hay esperanzas de vida en tu tic-tac, ¿verdad? Ah, y esas cosas. Bueno, amor. Ya me he aburrido, ¿eh? Sí, yo también. Vámonos. Al carajo. ¡Carajo, cállate, pendejo! Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del polvo y la mente. Rompiendo marcas mundiales. Llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Ese es el Leomar Tecolote de Boe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo está, Leomar? Bien, bien. ¿Notan algo distinto a mí? No. No, muy bien. Es que estoy bien. Está con una sonrisa, Leomar. Ha tenido una buena semana, Leomar. Se ve que está llevando una vida sexual. Sí, activa. Ya, todo ese tiempo que he perdido en la adolescencia. Lo ha recuperado a los 75 años. He visto la luz. He podido salir del baño. Me parece fantástico. Bueno, Leomar, no quiero... generalmente en esta se diluye esta columna deportiva. Ah, era deportiva. Es claro. Y queremos que toda la información esté presente aquí. Hay muchos mensajes que usted lo madrea, lo idolatra, lo bajan, lo suben, lo ponen, lo empocan, lo empoman. Así que, por favor... Me cago en todos esos, pero me encantan. No sé si quiere que le lea los mensajes que están refiriendo a usted o ir con la información del deporte. Una sola y después pasamos a mi consultorio. Ah, muy bien. Consultorio de Leomar Tecolote. De Roberto, primero saludar a un gran ídolo latinoamericano que se ha retirado del fútbol, que fue Chiladar. Sí, que se retiró anoche. Por favor. Aplaude. A mí no me cae bien Chiladar. No, está malo el tipo que se iba a retirar el domingo, se largó a llover y no pudo. O sea, está malo que no lo quiere nadie. Fue todo intencional. Claro, se tuvo que retirar un lunes como un jubilado decadente. Un gran arquero, José Luis Félix. Gordo, gordo y amanerado. Bueno, la cuestión es: vamos a contar algo. Hay un piloto que es austríaco. Que se llama Niki Lauda, que claro, era piloto de Fórmula 1. Por supuesto, hombre. Hay gente que le dice, ¿por qué hablan nada más de fútbol? Hablan de todo el deporte. Muy bien, aquí está Niki Lauda. Niki Lauda. Bueno, sí. Niki Lauda se ha puesto una compañía de aviación. Niki Lauda tuvo un accidente gravísimo que ha quedado así como el fantasma de la Es como una tortuga, es como una tortuga, pero hecha hombre. Sí. Como está el Minotauro, está Niki Lauda, que es mitad hombre, mitad tonto. Y ahora no tiene orejas, es todo arrugado. Porque se ha quemado, güey. Porque se perdió fuego. Milagrosamente salvó su vida. Milagrosamente salvó su vida. Vamos a tomar una chamarada móvil. No vamos a estar años hablando de Niki Lauda. Y ahora tiene una compañía de aviación de 5 aviones. Él va a pilotear una de esas. No, y para promocionar dijo, es una línea aérea de bajo costo donde habrá bebida y comida gratis. Bien por Niki, señor. Esos son los emprendimientos que queremos. Sí. Los pone a todos en pedo, le da algo en mal estado y después si maneja él o cualquiera, la gente no le importa. No importa, es más, si se cae el mundo. Importa, el mundo en el futuro estará lleno de Niki Lauda. Claro, fantástico, bueno. ¿Qué? gente sin orejas y totalmente calva y arrugada que andará por la calle. Una es lo que hace bien al deporte. Niki Lauda y la, lo que viene a ser la lluvia ácida y esas cosas no se pueden cambiar. Bueno, escúcheme. Hola, amigos del espacio. Les saluda Firulai. Dice, hola, ¿cómo están sus partidos? Hola, es un caniche. Quiero felicitar a Eliomar. Muchas gracias. Gracias, mi gente. Por lo que dijo de River Plate, que si le gana a los bosteros ya son campeones al Boca Juniors. ¿Ya son campeones? Dice, y también quiero decirles que estoy de acuerdo con lo que él dijo sobre el 10. Ah, muchas gracias. Sí, el hombre que llega a la cima y hace lo que él hizo, no sabemos qué es lo que es, bueno, pero no importa. No sabemos qué es lo que hizo. No merece que lo idolatre. No merece. Es un nabo. Es un nabo, un casquivanre, un hombre de vida ligera, un prostituto del fútbol. Ahora le quiero preguntar a usted, sí, Omar. Pregunte tranquilo, hijo. A esta altura ya le estoy acariciando la cabeza. ¿Por qué no comenta más sobre los partidos de Argentina? Nos vemos. Dice un beso a la muda Firulai. Porque aquí a la nave solamente llegan los codificados. O sea, yo veo dos partidos de Argentina. River Boca. Después no sé. Me voy enterando que hay otros equipos a medida que juegan contra ellos. Claro, y ahí se informa, ¿verdad? Claro, sí, bueno. Es que estamos limitados. O sea, la tecnología no puedo. Tantos monitores no tengo. Estamos muy limitados. Mario Alberto López. Mario Alberto Kemper. No, güey. Mario Grande Matador has vuelto. No, hijo de mala madre que nos ha cagado en el 78, pero igual lo recuerdo bien. Matador. No, no digo el matador, ¿para qué le sigue la corriente? Escúchame, Mario Alberto López es de Aguascalientes, México. Dice, amigo, que me caga la madre, es que ese baboso de Tecolote de Boer hable mal del fútbol mexicano. ¿Sabe que me conoce? Sí, es un baboso. Dice, el muy imbécil dice que el fútbol mexicano... Epa, señor, ¿qué nivel de improperios estamos manejando? Más respeto si quiere discutir conmigo. Es una persona mayor. Es una persona mayor. Respeta las canas. Sí. Escúcheme, el fútbol mexicano desaparecerá. ¿Cómo dice eso? Creo que el que debe desaparecer es la Liga Argentina, dice. La Liga Argentina va a desaparecer. Recordemos el juego de River Plate con el Santos Laguna. El puro juego está vendido. Una basofia, un vómito del fútbol. Sí, dice, ese debería preocuparle antes que hablar del fútbol mexicano, usted, Eliomar Tecolote de Boer. También ese imbécil de Tecolote de Boer dijo que la selección mexicana no levanta. Recordemos el último... No levanta ni un muerto, señor. La selección mexicana es una basofia. ¡Párate, gritar, hijos de puta! Me parece correcto. Todo al mismo tiempo, ¿qué es esto? O sea, deje que se exprese Mario Alberto López. No puedo soportar tanta agresividad. Recordemos el último juego. Yo le tengo, le tapo la boca. Bueno, recordemos. Está bien, si esto se... basta, por favor. Recordemos el último juego de Argentina-México. ¡Ay, carajo, con usted! Está bien, Mario Alberto López, chinga tu madre. Ahí está, dice la Mario Alberto López, eres un... Antes de criticar, usted no debe ponerse al nivel de alguien que viene enardecido. Usted es superior. Usted no es superior una mierda, pero usted pero está frente a un medio de comunicación. Tengo que hacerlo. Lo importante es la credibilidad. No puedo hablar, por Dios. Hable, yo no, por no la me boca. Importa, está bien. Digo, siga. Él no tiene micrófono en estos momentos como para rebatirle en estos momentos lo que usted diga. Así que bueno, dejemos que al se exprese. Al pedo que le tape la boca, igual no, emite no, el sonido. Emite sonidos guturales, es lamentable. ¿Cuál selección estará peor, la mexicana o la argentina? Dice, antes de criticar a México, critique su puta selección. Marrarrona es puto, puto drogadicto de mierda y sus hijos son prostitutas. No, señor. Mario Alberto, debo decirte que en varios de tus comentarios estamos de acuerdo. O sea, en que Maradona es un puto y un prostituto y las hijas también. Eso puede ser que estemos de acuerdo. Las nenas no. Bueno, las nenas no. Todavía no han empezado en la vida, pero no le faltará mucho. Después, hablando de México, es una selección decadente que solamente viaja a los mundiales de paseo y que va a ser papelones a dejar mal el fútbol de Norteamérica. La audiencia mexicana que está escuchando... No. Está... La audiencia mexicana la separamos. Hablamos de México, la parte que representa a Mario Alberto, el Piojo López. No es el Piojo López, es Mario Alberto López. Bueno, y que seguramente será un oficinista fracasado que en su vida lo único que ve es un canario que golpea el vidrio de su ventana mientras labura a la mañana. O sea, le hemos dedicado mucho tiempo a Mario Alberto López. Sí. Igualmente... Tírate abajo de un bus. Lo de River Santos Laguna sí fue un robo. Tan robo como estuve viendo fútbol mexicano. Yo digo, va a venir el Marte Colote de Boer. Sí, ha jugado la América. En América le robó el partido. Le robó el clásico joven al Cruz Azul. Estoy de acuerdo con usted. Es una vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Que sea el campeón en América? ¿Quieren que no se vaya el descenso? ¿Quieren que no se vaya el descenso? No tienen cojones para soportar un equipo en primera. Y entonces necesitan la mano de los árbitros para que no se vaya el descenso. Basta de la América, estamos cansados de la América. Estamos cayendo bien hace dos semanas, pero ahora se me ha vuelto a caer mal. Porque estos manejos turbios, turbulentos, estos manos negros. ¿Minuto 58? ¿Hasta cuándo querían jugar un partido en segundo? Hasta que haga el gol de la América. Hasta que haga el gol de América. Es el nuevo reglamento. Un gol que yo no sé si el defensor que está cubriendo el palo izquierdo, yo no sé si lo vio usted. Para mí se lo dejó hacer. Lusenhoff le dice al Conejo Pérez, escucha, deja que entre la pelota porque vamos a seguir hasta mañana y yo tengo un cumpleaños. Entonces, bueno, vamos a dejar que entre. Intimidades del fútbol mexicano que nos trae aquí. Sí. Y otra cosa que me da la madre es no poder ver un partido de fútbol mexicano coherentemente porque del centro de la cancha salen galletas. Está muy bueno de eso. Es la magia. Un globo. porque los partidos de fútbol mexicano son aburridos, pero entonces hay que poner un Teletubby y que salten en el medio de la cancha. Es que usted no sabe si en realidad el osito de Bimbo está en el partido o nada más lo pusieron para... Ah, no está eso. No está. Ah, o sea, qué mierda. Si usted está en el estadio, no ve eso. Yo quería ir a la cancha en cualquier para momento, eso. En cualquier momento va a saltar Chabelo a la cancha. Chabelo, ustedes lo conocerán, ¿no? Es un viejito que habla... Hola, ¿cómo te va? A la familia con Chabelo. Y va a ser el Chabelo del centro del campo, señor. Basta, güey, de fútbol mexicano. Porque hay gente que no ve el fútbol mexicano y no sabe de qué estamos hablando. No se pierde de nada, no sí, se pierde de nada. Un post-scriptum para Eliomar Tecolote de Bol. Sí. Eliomar Maradona Tecolote de Bol. Aguante el Piojo López, dice. Aguante es, tu vieja. Es, no, es Alejandro Madarmenta Metacur. Es un amigo. Americanista, sí, sí, sí. Americanista. No, no habla nada del partido, pero bueno, nada. Eliomar, ¿viste el puto de Gallego? No se la banca la punta, che. Lo único que lo separa Central de Newell's es el clásico que perdimos. Si no, estaríamos igual en la tabla. En la tabla, en la tabla de Canelón. ¿En qué tabla? San Rosario y Central están peleando por no estar al descenso. Es el ciego Chagasao, que sí, tiene vos. Su corazón, pero bueno. Por, bueno, el apodo ya lo caracteriza, ya lo nos da un indicio. Ahí le cuentan los partidos. ¿Eh? Claro, por supuesto. Y cuando te cuentan las cosas, siempre te las cuentan cambiadas. Vaticinio, dice el ciego Chagasao, hace cheque. Dice, Central termina por encima de los leprosos. O sea, campeón Newell y Central... Y hipercampeón. Bicampeón. Bicampeón sin jugar, señor. Esa es una nueva reglamentación que estamos implementando. Son los deseos de Ciego. Escúcheme, queme algún equipo, porque ya ha hablado. ¿Cómo fue eso? He hablado mal del América y ganó después de hablar mal. Ganó imbatible el América. Hablamos mal del Piojo López y hizo un gol. Hizo un gol. Un gol al Piojo López. Y el último que habló mal fue en Monterrey. Monterrey. Y de los jugadores argentinos que militan en Monterrey más precisamente. Sí, Franco hizo 3 goles y Roche hizo 1 y ganaron 4-1, señor. Señores, este es el hombre que motiva las masas. Este es el hombre que donde pone el ojo pone la bala. Este es el hombre que nos va a decir en estos momentos qué ha pasado en el fútbol mexicano. Señor, en el fútbol mexicano hay un montón de equipos que están clasificados para la fiesta grande, que son como me da por los huevos esto de que le pongan apodo a todo. La fiesta porque, grande, o sea, juega el América y el Cruz Azul y es el clásico joven. Juega el América y las Chivas y es el clásico de los clásicos. Juega el América, juega las Chivas y el Atlas y es el clásico tapatío. Sí. Juega, no sé, juega Monterrey claro. Contra los Tigres y son el clásico regiomontano. Pero rompe la bola. Claro, señor. Los Pumas de Lunanco. Todo tiene un nombre, señor. Sí, no puede haber algo que sale y que diga... Choto de mierda, anónimo, claro. Partido choto, pedorro. Jugar de Chiapas contra el América, un partido de mierda. La Sofía, señor, es una cosa que me da por las bolas, tremendamente. Está bien, no se tienen que empezar a cambiar a los relatores. Claro, sí, pero todo es clásico. Hay un espíritu comercial que vende. Claro, sí. No, Capitán Mitilo, no va a hablar del 6-1. Ya hemos hablado ayer, lo hemos felicitado, así que no joda. Lo más bueno es que perdió el invicto al Barcelona, un equipo que me da por los huevos y me cae mi madre. Le da por los huevos, le van a tirar los huevos a la cena. Escucha, la cena. Escúcheme, Leomar. Está el clásico de España. Se viene el Real Madrid contra el Barça. Otra cosa más. El derbi. En España es el derbi. El derbi. El derbi no era carrera de caballos. El derbi de Kentucky. No. Pero no, el derbi es el Real Madrid-Barcelona. Que por supuesto va a ganar el Real Madrid. Perfecto. Ahí está. Están, se está tocando los de bola. Dice, no, ya está. Usted sabe que yo por el equipo que voy siempre ha ganado. Es mal, está diciendo que ni viajen a Cataluña. Estaré yendo para ver ese partido. Porque el Madrid hace como 10 años que no gana en el Nou Camp. ¿Juega en el Nou Camp? Y usted, bueno, no, sí, y usted dice que gana el Madrid, ¿no? Juegan en el Nou Camp, señor, en la cancha del Santos Laguna. La cancha del Santos Laguna, lo llamamos Nou Camp también. Así que van a ir hasta México. Muy bueno, muy bueno. Porque no le digo que tienen costumbre de ponerle nombre a todo. Bueno, váyase la mierda, me canso. Últimamente lo voy a decir. Cuidado con el Atlante que va a entrar en la fiesta grande. La semana que viene el Atlante está en la fiesta grande. Vaticinio, ¿eh? Oh, el Atlante, sí. Los hinchas del Atlante... Y los Pumas hasta ahora son el octavo equipo, pero faltan 2 fechas todavía. Los Pumas no venían, oh, super líder, así. Sí, partidos, pero bueno, ¿no? Señor, las mentiras se caen. Hugo Sánchez es un farsante. No, no. No sirve para nada que se vaya a cocinar huevos con tocino, señor. Bien. Y que me preste a la señora. Sí, está muy buena. Está buena. Basta. Sí, está muy operada, me da miedo de pincharla, pero es un plástico. No venir gente... Estos amigos mexicanos es una bolsa de nylon. Impresionante, Eliomar. Por favor, no hable más, váyase. Muy bien, muchas gracias, señores. Me ha encantado estar con ustedes. Y recuerden, el deporte es salud. Eliomar Tecolote de Bor. Esa lubricada muñeca inflable que todos hemos tenido en nuestros años de adolescencia. Vuelve, Rosita, quiero cenarte de mí. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, uno nunca sabe. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Yo me hace reporte aquí el profe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ven, camarada. Sigan así. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Frank es de Ushakali, Ucayali, Ushakali en Pucallpa, Perú. Dice: me metería con todas mis primas que están bien ricas y enfrente de sus padres para que sí, se sepan bien. Frank, al carajo. Hola, cabrones de la manita Juana. Soy Iván del Salvador en España. Ah, salvadoreño en España, ¿no? Dice: y agregar algunas palabras al glosario, ya que no vea ninguno de mi país. A continuación, se las muestro y nos la muestra. Ah, decimos, oh, sí, nunca bien, vimos algo así. Sí, no, va, espero que lo lean, cabrones. No sean tan huevones. Otro diga día una palabra, les sea. Hablo, no, ya, ni madres. Esto aparecerá en el glosario dentro de. Ah, perfecto. ¿Cuánto, mico? 43 años. Perfecto. Bueno, nada. Dice, otro día les hablo sobre las vascas, su política de no coger, follar, como quien dice. Bueno, pero las vascas, porque claro, lo han hecho contigo, no quiere decir que tengan una política. A lo mejor tienen una política contra ley de extranjería. Póngale, ¿no? Para la reina Sofía, y le aplican contigo. Dice, no, este es salvadoreño, contigo no follo ni nada. Así que no te guíes tampoco por tu experiencia, ¿verdad? Desde Iber, País Vasco, España, se reporta Iván. Salute, postdata. Debido a la idea en que radica la lógica de un correo spam, para mí el mejor título es hola o hi en inglés. Sí, pero es muy primitiva. Sí. Ya llegan demasiados spam que dicen hi, hola, hi, sí, hi, hi, hi, hi, y hola, y hola y eso. Al principio estaba bien, pero nadie piensa mal de un simple hola. No, no creas, cabrón. Ya está, ha pasado mucho tiempo. Todo el mundo piensa mal ahora de un simple hola. Es más, a partir de los spam, ahora yo estoy, me dicen hola, y ya digo, este me va a cagar, ¿no? Este me viene con un spam. Sí, y la mayoría de las veces la acierto, sí, ¿no? Increíble, pero bueno, así suena, ¿eh? Hola, gente, por ahí les escribe el chelo. ¿Qué cuentan, güeyes? Yo, bueno, todo bien. Les cuento que el otro día la vieja de música venció a la profesora de música. Suponemos, con respeto, por favor. Quizás no, y es una señora que pasa caminando por la calle tocando una armónica, póngale, con el culo, una flauta, sí, con ratoncitos detrás. Es la flautista de Abelín. Ay, bueno, ay. ¿Por qué muere? Por mi caso pasaban. Usted va a ser una vieja tocando música, sí, sí. Y las ratitas le seguían. Y la vieja tenía unas botas de cuero. Va, la mierda. Sí, que sí. La Susan Banji. Bueno, sí, eso le voy a pasar a la noche, sí, después de fumar algo. ¿Y era la flautista de Abelín? Sí. Atrás iba Mickey Mouse. ¡No! Y su mujer. Ah, Mickey y Minnie. Exacto, no sé el nombre. Sí, qué genial. Bueno, ¿no la he visto más? No, ahora pasa solo Mickey Mouse. ¿Ves que se separó? Claro, bueno, está bien, pero no se refiere a la vieja de Abelín que había usted tocado. Ah, no. Música, no. Se refiere a la profesora de música. Dice, bueno, por supuesto que tenía que igualarlo. Dice, bueno, nada, en síntesis, voy a tratar de sintetizar todas estas letras así. Sí. Le dijeron, no sé por qué, chingados. Que se meta el toc-toc en el culo. No, el toc-toc en el culo no. ¿Qué? Algo mucho más doloroso. Que hagan la un flauta programa, dulce. Que hagan un programa de radio. Ah. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué en música una vieja va y le ofrece a los alumnos que hagan programas de radio? Para ver cómo presentan a los Rolling Stones. Ah, por ejemplo. Por la radio, póngale. Dice, hola, pinche vieja música, aquí estamos en esta especie de y así los mandan, ¿no? Claro. Bueno, está bien. Nada, y ellos eligieron, dice, a ver, hagan un programa. Y los niños levantaron la mano y decían, no, yo, pinche vieja música, yo quiero hacer el noticiero de la mañana. Ah, perfecto. Con Edgar, sí, Bilbar. Ah, perfecto. Decía, yo quiero hacer el programa de la tarde de entretenimientos con Luis Ernesto Chanquirral. Ah, perfecto, perfecto. Oh. Y estos dos mamones, totalmente, sí, pachecos, dijo uno, yo, ya sé qué vamos a hacer, porque eran grupo, ¿no? Ah. Dice, ¿qué te parece si hacemos en caso de que la humanidad se desintegre? Dice, yo estaba al lado de él y dije al Gil, este boludo, es en caso de que el mundo se desintegre, y lo recaga puteada. Bueno, la humanidad, el mundo, sí, la mierda, es todo lo mismo. Bueno, nada. La cuestión es que se va toda la chingada. Es muy extenso el mensaje y luego habla de otras cosas, del colegio. ¿Y lo hicieron? ¿Qué le ocurre? No, no, no. ¿Quién no hizo sé de la muda? Es re difícil mudar, ya quisieran, ¿eh? José Miguel es de Arequipa, de la República Independiente de Arequipa, allá en el Perú. Dice, me llega al pincho que se rían de los chistes malos, a ver qué pasa con este. Es que nos causan gracia. Tres ratones, nosotros nos llega al pincho, que a ti te llega al pincho, que nos llega al pincho. Bueno, tres ratones se encuentran y empiezan a contar sus aventuras. El primero dice, yo cuando me aburro busco una ratonera, me meto por debajo, me agarro el queso, me lo como sin despeñarme. El segundo dice, eso no es nada, yo cuando tengo hambre me como una bolsa McDonald's de Rakuten, dinero para ratas, y me tomo una chela, dice, y veo una película y no pasa nada. Bien, machote. El tercero dice, tienes razón, son muy arriesgados, siento no poder quedar, pero es que tengo que ir a casa a hacer el amor al gato y ando buscando alguna buena película de terror. ¿Qué me recomiendan los desintegrados, ya que son tan obedientes al señor Lagartija? No sé dónde termina el chiste, dónde termina el mensaje. ¡Al carajo! Bueno, está bien. Debe terminar en lo del gato. Ah, lo del gato. Bueno, hacer el amor al gato. Bueno, ando buscando una buena película de terror. ¿Qué le recomiendo a los integrados? Bueno, una película de terror, Lagarto. Ah, Bela Lugosi is dead. Drácula. ¿Cómo era? Pero la de Jack Palance. Güey, no, la de Jack Palance. ¿Alguien no vio la de Jack Palance? No, escúchame. Porque yo la recuerdo como que estaba buena, pero quizá la recuerdo como que estaba buena porque era pendejo. No, no, escuche, pendejo sigue siendo. Escúchame. ¿Cómo era la del Drácula? ¿Quién señala? La del Drácula que estaba. Basta, muda, vete. La del Drácula, pero que tenía los dientitos adelante. Ah. Que era. Morfeo. Morfeo. Este, no era Morfeo, güey. No. Uno que era calvo, que la hizo. Ay, güey. Nosferatu. Nosferatu, el vampiro. ¡Ja! Esa daba miedo. Bueno. Sí, póngale. Nada, está bien. Aquí tenemos. Y si no, una de Heidi. Una de Heidi son de terror, con Clarita cayendo. Sí. Viciada y toda mucia. ¡Qué onda! ¡Hola, campanita! Adivinen quién, el Tapatío Rascahuel. ¿Cómo les va? Solo para contar esta historia. ¡Hola, campanita! Estaba con una empresa en el área del sistema. ¿Qué pasa, Tapatío Rascahuel? Estaremos con el Tapatío Rascahuel en el día de mañana. ¿Qué tal, chingón de Juliaca, Perú? Hola, amigo, ahí te ves. El Evangelio desde el Perú, dice el mundo. ¡Ah, el Evan! Para Yasser Arafat. Ah, él se desintegró para el mundo. Arafat representó la voluntad de supervivencia del pueblo palestino. Terrorista, dice, para unos, héroe para otros, su tiempo pasó y lo recordamos. Grande Yasser Arafat. Postdata, de seguro no leerán este mensaje, así que no les pongo un minuto de silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, un minuto de silencio no haremos. Un minuto de silencio ni madres, pero ¿no se pueden leer estos mensajes? Ah, póngale. Bueno, está bien, güey. Lamentamos mucho el que no haya querido oír este igual mensaje. Igual estamos con Arafat. Sí. Va, no, con Arafat casi no estamos. Casi estamos con Arafat. Póngale que sí, sí, lo apoyamos. O lo apoyábamos. Sí, o no sabemos. Ah, no sabemos. Ahí estamos. Está, sí, está todo bien. Tú chingo de Juliaca, Perú, bueno. ¡Ja, muchísima gente de Juliaca, es impresionante la gente de Juliaca. Sí, sí. De Perú. Dice, Mica es de Juliaca, John es de Hola, Juliaca. Mica. Hola, amigos del estudio de la barriga. Estás escuchando El Caso de que el mundo se desintegra. ¡Vete al carajo! ¡Tengando! ¡El mundo enloquecido! ¡Estamos aprobados! ¡Chinga tu madre! Es verdad, Chivichán. No se puede trabajar así. No, así no se puede trabajar, así que nos vamos, amigos. Y campanita, te saliste con la tuya. Ricardo Fernández, Reconcito de Tafé, un abrazo a Noé de Tandil. Ah, Noé, es de Tandil, dice. ¿Noé? Sí, Noé. Sí, ¿cómo que Noé? Dice, chicas gratis en la puerta de tu casa, con una foto porno bien buena. Dice que es infalible desde Tandil, Argentina, este spam. Bueno, para algunos sí puede ser, Noé. Yo creo que es, bueno, es mejor para una pancarta. Sí, me hincha las pelotas mi jefe, dice. Protege a la empleada que no hace un carajo y me hace laburar a mí, dice Noé. Eso es lo más natural del mundo. Generalmente sí, sí, las empleadas protegidas por los jefes son las que no hacen un carajo. Exacto, y ahí están las Noé para subsanar la y son las que van para atrás y el jefe la ve que va para adelante. Sí, increíblemente, porque el jefe va para atrás también. Claro. Entonces, bueno, Noé, nada, lo lamentamos. Ricardo Fernández, vamos para la tierra. Hola, amigos, al que saluda por aquí, al Tapatío Rascahuele, a los que saludan a la nave, y señor Lartiga, le pregunto en estos momentos, ¿cómo es la tierra? La veo roja, totalmente roja. Totalmente roja, güey. Sí que sí. Ah, no, mire, ahí tiene un pedazo de queso. Pepperoni. Huele bien. Olivas. ¡Ay, carajo, es una pizza! ¡Ah! ¡Y vamos a entrar al horno con ella! ¡Mierda, así no se puede disfrutar! Siempre la pizza se la comen otros. ¡Sí que sí, por Dios! ¡Estamos despidiendo pizza por conmigo! ¡Pizza conmigo! ¡Por derecha, por sus monitores, por la favor, por su escuchan! ¡A través de la red de retransmisión terrestre! ¡En Argentina, Radio Mix! ¡Frecuencia cero! ¡Cadena 103! ¡Radio Pirata! ¡FM Factory! ¡FM Latina! ¡Tarrat 89.7! ¡Leonatillas! ¡Antares! ¡FM 6! ¡La Retro! ¡AZ93! ¡FM Mural! Radio Silver, FM Power, FM Cancha aquí, FM Máxima, FM X, FM Vida, FM Azul, Radio City, en México, GDLG Radio, España, Radio Hit, y Costa Latina, en Ecuador, la voz de los caras, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistemas, Primo FM, en Uruguay, FM Siglo 21, Estudio en Suecia, y el canal 71 de VHF, con el cura fiestero y su fiesta interminable, ¿no? Sí que sí, sus pics.